Oír mortales. Wow. Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y puedes escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar, aquí en, por internet o en tu celular. Estamos en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia y aquí nos está ayudando y acompañando, como siempre, a nuestra compañera Natacha Bianchi. Nuestras vías de comunicación, 3533-1744, y nos puedes dejar ahí tu mensaje, otra vez, 3533-1744. O a través del Facebook, Oíd Mortales 2011, o a través del email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Sabes que también tenemos una nueva forma de comunicarnos, que es la de nuestra página, www.oidmortales.com.ar. Así que, bueno, ojalá que tengas ganas de contarnos cómo estás y qué temas te interesan y tus opiniones y las preguntas que quizás surjan de lo que vamos charlando. Tenemos un programa movido, con mucha información, y acá en el piso con mi compañero Luis, que está mudo, sordo mudo, como el de Shakira, ¿no? Bueno, hola, pero, Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Viendo algunos de los temas que vamos a tratar hoy, vamos a tener que achicar los espacios. No me hable de achique, porque bueno, basta de achique, viejo. Acá también llegó el achique, loco. Pero mirá, ¿qué pasó? Si no podemos hacer que la hora dure más de 60 minutos, vamos a tener que achicarnos. Ah, podría ser una propuesta, podría ser que la hora durara ¿cuánto, Luis? ¿50? Le sacamos 10 a cada hora, hacemos la cuenta, son 24. Que yo conozca, ¿no? La hora es 12 o 18, es lo que hay. Ah, bien. No, ahora no, 12 no, yo o decía ahora porque 18. No me vengas a apurar, me achican de todos lados, me recortan por todos lados. No. Lo único que me crece es la panza, Luis. Bueno. Déjame de joder, Luis. Bueno, qué bueno. Cosa. Esta. No, tenemos. Bueno, vamos a un poquito al sumario del día. Tenemos a nuestro columnista Ricardo Teijeiro hablando. Sí, pobrecito, no tiene descanso ese hombre. Y bueno, pero sí. Que si no es la gripe, es el dengue. Que si no es el dengue. Y ahora algo que ya no estaba, volvió. Bueno, vamos es a hablar como, con es él, como las cosas, como la historia, ¿viste? Que se repite. Así es. Parece vamos que el sarampión vuelve. Cuidado, porque en cualquier momento viene, no sé. Bueno, la tuberculosis nunca se fue. La poliomielitis. También. Yo sé ya qué pensar. Bueno, también vamos a ver qué es lo que está pasando con los docentes acá en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy empezaban las clases y hay provincias como la de Buenos Aires y otras que no reanudaron las clases y tampoco en la capital. Así que vamos a hablar con una de las representantes del sindicato ADEMIS para que nos cuente cómo fue el día de hoy, cómo sigue mañana y bueno, si no hay ninguna novedad, qué es lo que pasa. Y bien. Después vamos a... Ayer se cumplieron 18 años del suicidio, de la muerte de René Favaloro. Y vamos a recordar... ¿No fue una muerte inducida también? Como bueno, otros vamos, que, vamos, ¿no? Vamos ¿no le pusieron a... la mano en el... ¿no? Vamos a recordarlo con un audio de nuestro amigo Martín Sharpless, que él corre en las maratones en silla de ruedas y que... en la última carrera de Miguel, en marzo de este año, que se hizo acá en la Ciudad de Buenos Aires, él hizo una denuncia muy fuerte. La vamos a escuchar y después vamos a decir las consecuencias que tuvo que pagar por esa denuncia que hizo, relacionada con la muerte de Favaloro. ¿Sí? Uh-huh. También tuvimos, ayer, 29 de julio, pero del 66, la noche de los bastones largos, ¿no? También. Así es. Y vamos a contarles un poco esto que estamos haciendo los fines de semana, que decidimos con Luis salir de adentro de la cueva, como para decir, vamos a ir viendo algunas piezas teatrales

la vacunación. Ah, mira. Bien. Bueno, como siempre aprendiendo acá con el doctor Teijeiro, gracias y bueno, seguimos en otro lunes, ¿sí? Cuando ustedes quieran. Bueno, un beso y gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúcheme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide, el profiláctico, no sirve absolutamente. Tango que mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle al amor. Y todo a media luz, que es un burro el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Mabel, ¿por qué te paraste y te fuiste? Bueno, le dije que yo no podía tolerar eso y primero porque se dirigió a mí. Fue provocativo. Yo no puedo aceptar eso porque es una mentira. Que lo peor es que lo dice con una solvencia y la gente se lo cree. Y esto realmente es una irresponsabilidad. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Que el profiláctico, el virus del SIDA, escúcheme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide, el profiláctico no sirve absolutamente. Soy un forro. En agosto y octubre, vos elegís, son los chicos del PRO. Estamos haciendo una campaña de concientización, aprovechando el día de la primavera, el día del estudiante. Estamos una campaña tomándolo con humor, se llama No seas forro, cuidate, estamos repartiendo preservativos. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle al amor. Y todo a media luz, que es un golpe al amor. Hoy, mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y escuchábamos un audio que preparaste, Luis, a propósito del tema. Ahí que aparte, la Abel forma Albino. En que lo dice, ¿no? Porque nosotros quienes trabajamos en comunicación tenemos muy en cuenta la prosodia, uh-huh. ¿No? ¿Cómo me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? O sea, encima le habla a esta otra profesional de una Blanco. Manera. Se lo dice como ella después y responde, ¿no? Esa en otra entrevista, ese fragmentito donde dice, me lo dijo a propósito a mí, porque se había intervenido un rato antes, a favor, por supuesto, y defendiendo. Entonces le contesta directamente a él. Lo que yo digo es lo que hablábamos con Ricardo Teijeiro, ¿no? La impunidad de esta persona siendo un profesional que no se lo sancione diciendo esto porque hasta es, no sé, a mí me cuadra como que es algo ilegal incluso. Es como que está diciendo... Sí, es como que le diga a la gente que tome una cierta medicación o que haga, es lo mismo. Sí, sí, sí. Es lo mismo. O, yo creo que tendrían que suspenderle la matrícula mínimamente. Como mínimo. Y además este señor, que se dice médico, pediatra, y que el gobierno de la nación le ha dado ya subsidio este año por 120 millones de pesos, porque él tiene un plan con su fundación CONIN, que es para un plan nutricional que aplica en varias provincias. Pero vos sabés que él, en ese plan nutricional, entre otras de las cosas que aplica y que le inculca a las madres, es a no, este, a no amamantar a sus hijos. Cuando, que yo sepa, cualquier pediatra lo que te recomienda es, cuando vos tenés un bebé recién nacido, hasta un tiempo prudencial de edad, que lo mejor es la leche materna. Y él induce a las mujeres a no amamantar y sí darle la leche, leche industrial, la leche preparada. Que evidentemente sí, lo no, que no, está no. hablando es de un gran negocio de los laboratorios que fabrican esta, las fórmulas con las leches. Estas leches, ¿no? Sí, entonces, igual yo bastante... creo que podríamos hablar con gente que nos ayude a pensar, bueno, también. ¿Cuándo se le suspende la matrícula? Porque yo sé que, por ejemplo, hay médicos que les han suspendido las matrículas porque daban certificados truchos, por ejemplo, ¿no? Decían que bueno, que estabas enfermo y con tal de que no vayas a trabajar, que te quedaras en tu casa. Bueno, por esos certificados truchos que se comprobaron, suspendieron matrículas de médicos, ¿sí? Seguro. Bueno, y en este caso, ¿qué? Es digamos, bueno. no sé, vamos a seguir investigando a ver qué bueno, pasa. Y acá, como también hablábamos con Teijeiro, está metido todo el tema de religión, ¿verdad? Por ejemplo, hoy nos enteramos que el día 8, que va a ser el día del tratamiento de la ley en el Senado, donde está bastante dividido, el día 2 va a haber la reunión de comisiones, donde ahí hay que ver si va a haber una propuesta única o van a haber dos o tres proyectos de ley a presentar en el recinto, ¿no? Cuando fue en la Cámara de Diputados se logró en las comisiones llegar a una sola, a un solo proyecto de ley consensuado. Acá parecería que no. Y para reforzar la presión de la Iglesia que está llevando adelante, en estos días, el mismo día 8, en la Catedral, la Iglesia convoca a una misa el día que se trate el proyecto de ley. Qué provocadores, ¿no? Así es, el domingo a las 20 horas, el cardenal, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, junto con el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, llaman a ir a la catedral a rezar, no sé para qué, porque acá no es un problema de rezo, no es un problema de fe, es un problema de salud pública, nada más ni nada menos. Pero bueno, esta gente... atrasa siglos más o menos. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con esa con la impunidad de pensar de que son los dueños de la verdad, sí, y que ellos defienden, no sé, sus ideas y que sus ideas están por encima de las ideas de cualquiera. Bueno, y un poco más de lo de siempre, ¿no? Uh-huh. De lo que siempre nos tuvieron acostumbrados. Y aparte que es, digamos, esto lo decimos siempre y claramente, el que no quiera abortar, que no aborte. No, si la ley no es a favor de abortar. Si yo no me quiero casar con una mujer, no me caso ni con un hombre que una mujer. O sea, claro, nadie está obligado a hacer lo que no quiere y ya está. O sea, ¿cuál es el tema? Pero bueno, no importa. Bien, hacemos un pequeño cortecito y ya vamos con la próxima entrevista, Luis. Vamos. Oí. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales, siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y creo que tenemos una comunicación telefónica, Luis. Estamos comunicados con la Secretaria de Derechos Humanos de ADEMIS, la Asociación de Enseñanza Media y Superior de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Olivares. ¿Cómo te va? Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, bueno. Obviamente hoy tenían que haber empezado las clases en Capital Federal, y ustedes y otros gremios, los dos mayoritarios, entiendo, decidieron un paro de 48 horas. Queríamos saber, bueno, cómo fue el paro, cómo está preparado para mañana y cuáles son las perspectivas de aquí en adelante, ¿no? Bien, sí, bueno, nosotros empezamos con un no inicio, con la perspectiva de un plan de lucha, no solamente de ese paro de 48 horas. El paro fue votado en asamblea convocada por ADEMIS previo al receso, en una asamblea el 11 de julio. Finalmente, el viernes pasado, la UTE se sumó también a convocar al paro. Así que hoy nos movilizamos, hicimos una concentración y acto en frente a Plaza de Mayo y en Bolívar y Avenida de Mayo.

tristeza y dolor. No podré enfrentarnos otra vez. He caminado tan lejos hasta aquí. Yo mirar alrededor. No podré ocultarme más, pues el amor me ha encontrado. En mi ser hubo tristeza y dolor. No podré enfrentarlos otra vez. En Oíd Mortales. Y habíamos estado escuchando un tema muy lindo. Quiero saber qué es el amor. Y escuchábamos a Jaff, que cantaba junto a Adrián Barilari de Rata Blanca. Jaff, las iniciales de su nombre, que es Juan Antonio Ferreira. Él se inició hace unos cuantos años como parte de la banda de Papo de Riff. Bueno, y después siguió su camino. Cumplió ayer, nada más que 60 pirulos, ya es un sexagenario, como decimos. Pero bueno, mantiene una voz muy, muy personal, muy particular, y me gustó este tema. Él tiene temas como característicos, digo, pero bueno, pero como para cambiar un poquito y ponerlo con otros también cantando, ¿no? En este caso con Barilari. Yo les decía que en el fin de semana nos habíamos ido al teatro. El otro fin de semana habíamos ido a ver Esperando al Zurdo allí en Corrientes Azul, Corrientes al 5900, entre Darwin y Humboldt. No dejen de ir, los sábados a las 21, Esperando al Zurdo. Este fin de semana hubieron amigos y familiares y también todos chochos y muy contentos de participar en esta asamblea de trabajadores taxistas de allá de Nueva York del año 30. Y el domingo nos fuimos a otro espacio cultural del barrio de Villa Crespo, el Espacio Cultural Urbano, sito ahí en Acevedo al 400, mitad de cuadra, y vimos la obra El Último Parripollo del País, segunda temporada, los domingos a las 20:30, Acevedo 460, las entradas son bastante económicas, queda poco tiempo. Actúan Cristian Siminelli, Mirta Israel, Lucila Casalís y León Perazone. La verdad, muy, muy buena, muy actual también, muy actual, muy actual. Y bueno, ahí pasamos un buen momento también. Así que acuérdense, Esperando al Zurdo, Corrientes Azul, Corrientes al 5900, los sábados a las 21, y el Espacio Urbano, allí en Acevedo al 400, Acevedo entre Corrientes y Vera, domingos 20:30, El Último Parripollo del País. Bien, ahora serían las cervecerías, ¿no? Sí. En este momento histórico. Las cervecerías artesanales que reemplazarían bien a los parripollos. Y tenemos un nuevo fan acá en el estudio, que sabe que es un programa de salud para todes, para los gates también, porque hemos tenido a veterinarios que hablan. Así que acá tenemos una de las gatas de la retaguardia, pero en primera fila escuchando el programa. Está muy interesada, realmente, muy interesada, así que aguante. Aguanten las gatas de la retaguardia. Bien. Luis, les recuerdo que 22, 23 y 24 de agosto en el Hospital Pirovano van a estar las jornadas multidisciplinarias, llamadas este año la multidisciplina como herramienta para optimizar la calidad de la atención. Si ustedes entran al Facebook a través de Jornadas Multidisciplinarias del Hospital Pirovano, van a poder bajar la aplicación para inscribirse. Son jornadas gratuitas que se van a desarrollar en el hospital durante las mañanas del 22, 23 y 24 de agosto, ahora nomás ya están empezando, ¿sí? Y en la semana pasada habíamos hablado con nuestros amigos de Velatropa, ahí del refugio en Costanera Norte, que iba a haber una, digamos, como talleres y una serie de cosas viernes, sábado y domingo pasado. Pero claro, con este tiempo hermoso que tuvimos, se suspendieron para el próximo fin de semana. Así que quienes quieran concurrir a través del GPS ponen Velatropa Eco o Velatropa Refugio Costanera Norte. Pueden ir con los chicos, va a haber distintas actividades, talleres, todo para, en función de las cuestiones ecológicas, del cuidado de nuestra tierra. Así que, bueno, esperemos que el tiempo acompañe este fin de semana próximo, que sería 3, 4 y 5 de agosto, y Velatropa pueda armar sus talleres y nosotros también podamos ir, ¿te parece? Sí, sí. Bien, nos quedaba lo de Martín. Sí, en realidad queríamos ver y escuchar más que nada a Martín recordando a René Favoloro, que ayer se cumplió 18 años de su suicidio. Uh-huh. Y Martín, el día de la carrera de Miguel, en marzo de este año, bueno, hizo una recordación y una denuncia que la podemos escuchar porque después vamos a comentar, aunque sea brevemente, las consecuencias de eso, ¿no? Si lo tenemos, Nati, lo escuchamos. A mí me robaron la silla. Y hubo muchos corredores que me denunciaron que yo me robé la silla para recaudar dinero. Ese dinero que me denunciaron que yo me lo quedé no era para mí, sino lo puse en premios para categorías CIOs y sillas de ruedas de la Maratón de la Ciudad de Buenos Aires, donde no hay premio para la categoría silla de ruedas y ciegos. Por eso, hoy Miguel no está. No está por luchar por una política económica muy parecida a la que está implementando este gobierno. Se le reconoce la deuda a fondos buitres que especulan con países pobres, pero hay personas que solicitan su deuda, como el doctor Favaloro, y no se la reconocieron. Y hay personas con nombre y apellido que son responsables de que Favaloro se haya pegado un tiro en el corazón. El responsable tiene nombre y apellido. El interventor de PAMI hoy es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Su asesora, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Por eso hoy Miguel no está. Están los que tienen que estar porque hicieron desaparecer 30.000 personas. El día que reconozcamos que ellos lucharon por un país mejor, como están luchando la comisión interna, porque hoy los derechos adquiridos de los trabajadores del Banco Provincia se lo arrancaron. Como están arrancando todos los... Bueno, estábamos escuchando entonces a Martín Sharple, es un corredor, un atleta que corre en silla de ruedas. Él en el audio arranca comentando que a él le habían robado la silla de ruedas hace unos meses. Él con varios amigos hicimos una colecta donde aportamos para que él pudiera recuperar su silla de ruedas. Por suerte, esa silla de ruedas apareció, la encontraron, se la devolvieron, pero esa suerte, vamos a decir, tuvo poco tiempo, porque después de la denuncia esta que hizo él en el mes de marzo, denunciando quién es el responsable y quién fue el responsable de la muerte y el suicidio del doctor Favaloro, dio la no casualidad que le volvieron a robar la silla de ruedas desde su camioneta a Martín, y esta vuelta no apareció más la camioneta. O sea que, además... Mucha casualidad, ¿no? Mucha casualidad. Uh-huh. Además la tiene muy clara y saben cómo apuntar y a quién apuntar. Y en este caso apuntaron a lo más importante para Martín, o una de las cosas más importantes para Martín, que es su silla de ruedas para poder competir. Pero como sabemos de Martín, que es una persona íntegra, una persona decente y una persona honesta, va a seguir corriendo, pero también va a seguir denunciando, y el robo de la silla de ruedas no lo va a callar. Ajá. Bien, y para irnos, nos vamos a ir con un tema musical de los Beatles del año 66, que se llama For No One, pero esto tiene que ver con que un día como ayer también, 29 de julio, pero de 1966, a un mes de instaurada la dictadura militar de Onganía, este firma un decreto por lo cual se suprime el gobierno tripartito y la autonomía de las universidades nacionales, cosa que ya ocurría desde la década del 50. El rector de la UBA, Fernández Longo, rechaza las disposiciones, él y su equipo renuncian, y en señal de repudio, 5 facultades, exactas, naturales, arquitectura, ingeniería, filosofía, letras y medicina, toman los edificios. Uh-huh. Estudiantes y docentes toman los edificios. Si vos nunca habías escuchado de esto, buscá. ¿Qué fue la noche de los bastones largos? Un 29 de julio de 1966. Fue el inicio de un éxodo muy importante de los mayores científicos y profesionales que trabajaban en la Universidad de Buenos Aires del país. Uh-huh. Así que bueno, como para irnos, nos vamos con un tema musical de esta época. Bueno, ¿sí te y parece? Como habíamos quedado y no nos quedó tiempo, como habíamos comentado, la próxima semana vamos a hablar un poco, porque ya se acerca para octubre los Juegos Olímpicos de la Juventud aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a comentar de qué se trata y cuáles son algunos negocios que se están haciendo con esta Villa Olímpica y con todo lo que es la organización de los Juegos. Hoy no tuvimos tiempo. Bien. Gracias, Julio Pardo, en la M690. Gracias, Natacha, y tu nueva ayudante ahí en los controles de la retaguardia. Maggie y Natacha en los controles de la retaguardia. Y si les parece, nos volvemos a encontrar el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears. Cried for no one, a love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. Sign of love behind the tears, cried for no one, a love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head, you won't forget her, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears, cried for no one, a love that should have lasted years.